Inmenso placer de volver a hablar, ¿no? Ya lo hemos hecho varias veces, pero hacía bastante que no lo hacíamos, con alguien que ha sido definido como un mito viviente, una especie, algo así como de leyenda, no urbana, sino más bien campestre, un militante heroico de la resistencia peronista, un compañero realmente sumamente querido, valorado y respetado. Se trata de nuestro amigo y compañero Jorge Rulli. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, Alfredo. Un gusto escucharte. Bueno, acá con Irene Antinori. Hola, y Irene. En los estudios de la Retaguardia. Estudios, el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia. Bueno, a través de las gacetillas que hemos difundido, bueno, me han hecho muchas preguntas de cómo estás, dónde estás, cómo estás viviendo, bueno, etcétera, etcétera. Dije que yo no estoy autorizado para dar esa información, así que simplemente queremos, recién estuvimos hablando con Alcira Argumedo, y recuerdo esas reuniones que hacíamos ahí por San Telmo hace unos años, ¿no? Sí. Que fueron tan interesantes. Y un poco, el título del programa de hoy es La pandemia no es un virus. Y queríamos una reflexión tuya respecto a los aspectos culturales, políticos, socioambientales de la epidemia del COVID-19. Bueno, mirá, primero comenzaría a hablar de esto a nivel global, ¿no? A nivel global ha sido una catástrofe que a mí me parece que termina con la etapa de la globalización y abre otra, que podría ser la posglobalización. Pero hay un umbral, que algunos dicen que es un umbral civilizatorio, porque es probable que nada vuelva a ser igual como era, ¿no? En ese sentido, mucha gente, de una manera ingenua, pretende volver a la normalidad, pero en realidad debemos reconocer que la normalidad, entre comillas, es la que nos condujo a esta catástrofe. La catástrofe está constituida por el colapso de diferentes sistemas prácticamente en simultáneo, ¿no? Ha sido la consecuencia de un modo de vida que fue, bueno, lo anunciamos durante mucho tiempo, ¿no? Más allá de que el virus haya sido una obra de laboratorio, como acaba de afirmar un premio Nobel, o que los franceses le instalaron el laboratorio de nivel 4 a los chinos para ayudarlos, pero los chinos fueron tan desaprensivos que dejaron escapar el virus, como muchos dicen, porque echaban los restos por las cañerías o vendían los animales con los que trabajaban en el mercado de Wuhan. Bueno, no se sabe, pero digamos ahora parece que Bill Gates y Obama, el presidente Obama, alertaron sobre peligros de pandemia porque sabían que había, que se estaban trabajando virus, porque ellos participaban de alguna manera, o las universidades inglesas y norteamericanos debían tener algún control que quizá no pudieron ejercerlo, bueno, eso se verá, pero todos sabían que había manipulaciones muy severas de virus altamente mortales, ¿no? Y que, bueno, parece que ha habido una gran desaprensión de parte de los chinos. Bueno, en fin, los chinos, yo en este momento en que algunos dicen que terminaría la modernidad como periodo cultural, y yo incluiría la posmodernidad, me permitiría recordar que los chinos no pasaron por la modernidad, llegaron directamente al capitalismo global, y bueno, eso se paga, hay un precio en eso, ¿no?, que tiene que ver con la calidad, y si no, podemos ir a ver qué pasó con las locomotoras que nos vendieron, ¿no? ¿Cuántas están obsoletas, ya dadas de baja, y se están volviendo a usar las viejas locomotoras inglesas? O sea, bueno, hay una diferencia que tiene que ver con los procesos civilizatorios, ¿no? Pero bueno, a ver, a nivel internacional, nosotros hemos producido en masa, hemos una industria de animales en encierro con balanceados que es mortal. O sea, eso es un laboratorio de virus, realmente, desde los cerdos chinos, los cerdos norteamericanos, los propios, los criaderos de gansos, los corrales de engorde de bovinos de la Argentina, es monstruoso, eso puede producir cualquier cosa. pero además hemos dejado la agricultura anterior de tipo familiar, ecológica, para reemplazarla por una agricultura industrial. En la Argentina llegamos a 35 millones de hectáreas de commodities transgénicas. Bueno, la cantidad de hábitat silvestre que hubo que arrasar para que nosotros produzcamos en 35 millones de hectáreas es tremendo. La cantidad de monte silvestre, de bosque, bueno, los animales que vivían ahí, los parásitos, las bacterias, los hongos, y colonizaron la ciudad y nos enferman. Evidentemente, y lo que comemos ahora no es lo que comíamos antes. Entonces, lógicamente, nuestro sistema inmune está muy bajo. O sea, por una parte, de alguna manera facilitamos la multiplicación de enfermedades, y por la otra comemos mal, vivimos estresados, nos hacinamos en los conurbanos. O sea, es un sistema al cual de ninguna manera deberíamos volver. Yo creo que incluso la Argentina debería plantearse los límites de los lotes, porque eso realmente seguramente es una antigua tradición inglesa, pero deberíamos tener lotes mucho más grandes para que la gente tenga un espacio, tenga frutales, pueda tener gallineros o pueda tener un horno de barro o lo que sea. Esas son disposiciones que habría que replantearse junto con el repoblamiento del territorio. Hay que despoblar los conurbanos, hay que realmente y hay que volver al ferrocarril, porque si uno habla de poblar el interior, y el ferrocarril es el instrumento. La Argentina nunca tuvo aldeas, siempre tuvimos estaciones de ferrocarril, y los pueblos eran estaciones de ferrocarril. Ahora hay que volver al ferrocarril, entonces, pero bueno, todas estas cuestiones es un momento en el cual no hay mucho espacio para plantearlas, porque entre otras cosas la soberanía política de los argentinos se diluyó. El Congreso no se reúne, el Senado tampoco, la justicia se replegó, y entonces, bueno, realmente hay un criterio unipersonal y autoritario que decide cosas, ¿no? Y es una situación excepcional. Irene Antinori, sí. Te saluda, buenas noches. Buenas noches. Yo quería hacerte, en realidad, dos preguntas que la voy a hacer en una sola. Quisiera saber qué evaluación vos hacés de esta cuarentena en los barrios del conurbano, que vos los conocés mucho, y si creés que las medidas implementadas por el Gobierno Nacional alcanzan, y de no ser así, desde tu perspectiva, ¿qué aportes harías? Mira, a ver, empiezo por el aporte, porque yo y muchos compañeros, desde algunas páginas estamos, y desde programas de radio como este, que estoy saliendo casi todos los días, estamos alentando a que la gente, que la cuarentena no sea para ver películas o dormir la siesta, sino convertir las casas en talleres, y estamos repartiendo semillas, o alentando a que se compren pollitos, a que se compren jaulas para conejos. Es decir, estamos haciendo un gran esfuerzo para provocar el autoabastecimiento, afirmando que el primer deber de una persona es sobrevivir. Y lo que viene va a ser muy bravo, en realidad apenas comenzó, y por otra parte, en el conurbano te diría que hacer la cuarentena es casi imposible. O sea, la cuarentena la está cumpliendo los sectores medios. En el conurbano es muy poco. La gente o no tiene espacio o bueno, qué sé yo, o tiene que relacionarse, porque mucha gente dejó de tener trabajo, no tiene comida. O sea, si no funcionaran las redes y los intercambios, la gente estaría muriendo de hambre. Es decir que yo lo veo aquí mismo en Marcos Paz. Hay un grupo de chicos ecologistas, entre los que está mi hijo, que trabajan todo el día en las diferentes huertas, después llevan verdura a las verdulerías, las reparten más barato, ahí detectan la gente que tiene hambre y cocinan y le llevan, y ahora frazadas también por el tema del frío, porque el asistencialismo está muy disminuido, yo diría, porque muchos de los líderes piqueteros tienen miedo de meterse en los conurbanos, por eso mandan al ejército. un comentario entre la militancia es que el ejército tiene que obedecer, pero después los que iban antes no dan la cara, porque tienen miedo. Y el ejército entra repartiendo raciones. O sea, hay una situación, para mí, muy grave, al borde de una explosión, todos lo saben, y que la están empeorando, liberando miles de presos. Que yo puedo entender los peligros de estar en una prisión hacinados, yo lo entiendo perfectamente, pero vos largás varios miles de presos y, bueno, ante una situación amenazante de crisis social, como dicen, como jamás vivió la Argentina, y bueno, son miles de depredadores. Yo estoy indicando que ahora, bueno, además de todos los mecanismos de autoproducción de comida, y hay que formar grupos de autodefensa, ¿viste? Porque va a ser muy difícil, lo que viene va a ser muy difícil. Y bueno, lo que estamos incentivando es esto, que la gente haga conservas, que haga dulce, repartimos fruta donde podemos, que reparen herramientas, que trabajen, que hagan lo que puedan, pero prioridad al trabajo manual. Y segundo, el afecto mutuo y la ayuda, ¿viste? Son la vieja receta de cuando cayó el Imperio Romano y todavía regía la esclavitud, es la vieja receta, ¿viste? Trabajo manual y afecto mutuo. El asistencialismo ha provocado una situación que no es muy diferente de lo que fue el desplome del Imperio Romano con la esclavitud, con gente que se veía a sí mismo como esclavos. Aquí muchos planeros se ven a sí mismos como planeros, y hay que sacarlos de eso para ponerlos en actividad, porque son seres humanos plenos y tienen que arraigar. El problema es que nos han desarraigado. Y entonces, bueno, somos toda esta negación que tienen los argentinos con el medio ambiente es porque perdieron el arraigo. El hombre que tiene arraigo planta árboles, tiene flores, tiene un gallinero. Y en el Gran Buenos Aires vos no encontrás nada de eso, porque la gente está desarraigada, los trasladaron de un lugar a otro. Fue a propósito para domesticarlos, someterlos. Y ahora esta es la durísima realidad que tenemos, ¿no? Y que hay que modificar de alguna manera, hay que encontrar estrategias, ¿no? Jorge Rulli, con el que estamos hablando, muy interesante lo que planteas en relación al tema de los presos, un tema que no es menor, me parece, que el gran porcentaje son por delitos de hurto, robo y demás, y muchos que no tienen sentencia, y sabemos que el robo y el hurto tiene realmente mucha relación con situaciones de extrema necesidad, pobreza y demás, ¿no? Es decir, y creo que las cárceles, todas hacinadas, todas, más allá de los motines que ha habido últimamente, también son reflejo de esta realidad que vos señalás, ¿no es cierto? Porque las cárceles están hechas para el exterminio y por lo tanto cada condena que se cumple, el que sale peor, mucho peor de lo que entró, o sea que ahí hay caldo de cultivo muy terrible, ¿no es cierto? Claro, y ahora violentamente cambias la situación y los liberás en zonas paupérrimas, donde ya el hambre es un azote, imagínate. Claro, por eso digo, en estos casos se cumple ese aforismo de que la necesidad tiene cara de eje. Pero una cosa que quería reflexionar, que nos ayudó a pensar, yo hace muchos años decía que hay gente sin trabajo que se vive como desocupada. Sin embargo, la gente sin tierra no se vive como desterrada. Vos decís que arraigo, ¿no? Pero esto de estar desterrado en la propia tierra, y no hay conciencia de eso. Los originarios tienen conciencia de eso, pero el hombre de ciudad no. Que no tiene tierra, que no tiene arraigo, vos lo dijiste muy bien, ¿no? Claro, Rodolfo Kusch estaba convencido que el hombre desarraigado tampoco puede tener claro qué es lo que necesita y por lo que pelea. Porque parece que hay una relación entre ambas situaciones, ¿no? Por eso es muy importante el arraigo, es decir, hay que arraigar, y quizá por eso la gente desarraigada se ríe cuando le propones la huerta, ¿no? Yo acá, ahora ya no, pero cuando empezó la cuarentena, que nosotros repartíamos semillas y proponíamos la huerta, más de uno dijo, ¿para qué voy a hacer la huerta? Si cuando llegue el momento, agarro una silla, rompo la vidriera del supermercado y me llevo todo lo que quiero. Y lo decían, ¿comprendes? Pero bueno, no solamente no lo hicieron, sino que hoy día mucha gente está aprendiendo a pensar y dándose cuenta que no tenemos una dirigencia política, que el municipio no va a hacer nada, y que hay que valerse por las propias fuerzas o apoyarse en los vecinos. Yo digo, hoy la relación la haces de balcón a balcón o a través de la medianera. Y esa relación es muy importante, es cada vez más importante, porque el distanciamiento social ha destrozado más todavía la sociedad argentina, ¿no? Bueno, exactamente. Cuando vos decías que es una crisis civilizatoria, creo que entiendo lo que decís. Yo prefiero hablar de catástrofe, ¿no? Porque sí. en realidad, cuando el presidente dice que va a haber una nueva normalidad, yo pienso que va a haber una nueva anormalidad. Claro. Porque hablar de normalidad ya me parece, ya eso ya me parece de un optimismo peligroso, ¿no? Para que haya una normalidad va a tener que realmente haber una reingeniería política, cultural y tecnológica que me parece que va a llevar decenas de años, ¿no? Pero aunque quieran, yo no creo que puedan volver a lo que había, porque el mundo está cambiando. Fíjate, el turismo de masas desapareció, pero además quebraron las empresas. Casi no hay intercambios de barcos con containers, eso no existe más. Si se cayó la fábrica del mundo, porque el proyecto de fábrica del mundo de China se cayó, todo el mundo está ahora planteándose que no tienen respiradores, España dice que no tienen papel higiénico. No, la invalidez ha sido muy grande. Entonces, y todo el mundo está planteándose cómo recobrar algún tipo de autonomía. Cada país está discutiendo estas cuestiones, ¿no? No solamente la cuestión sanitaria, se han dado cuenta de la general invalidez económica que hay. Y bueno, y eso va a cambiar. Y ahora nosotros estábamos atados, nosotros alimentábamos a los cerdos que comían los obreros de la fábrica del mundo. Bueno, es un tema que no va más. Y no tenemos comida. Entonces, bueno, hay que repoblar el territorio argentino para que haya gente que produzca comida o que pueda comer, que tenga un espacio, un cuarto de manzana, lo que sea, como podés tener un pequeño pueblo, donde produzcas buena parte de lo que consumís, tengas frutales, tengas un horno de barro para hacer pan, las cosas que tenían nuestros abuelos, ¿no? Tampoco estamos demandando tanto, no es posible vivir, fíjate el azote que es el virus en Nueva York, y en cambio la diferencia enorme con el estado de California. ¿Por qué? Le estuvimos investigando y es muy sencillo, porque en el estado de California muchísimos norteamericanos viven en casas. En Nueva York, en cambio, viven hacinados en grandes torres. Bueno, ahí no pueden parar la pandemia en Nueva York. Y en cambio en California son pocos los que mueren, son muchos los contagiados, pero hay otra cosa, hay otro sistema inmunológico, se vive de otra manera, como aquí en los barrios. Ahora imagínate cuando el virus pega en una villa y no hay manera de pararlo, o lo que va a pasar en Río de Janeiro si entra en la favela, ¿cómo lo parás? Exactamente. ¿Sabés lo que están haciendo? En las puertas de las favelas están poniendo canillas con jabón para que la gente se lave las manos cuando llega, cuando entra en la favela, para que se puedan lavar las manos, ¿te das cuenta? Sí. Bueno, por eso yo creo que es una de las tantas formas de solución final. Veremos en este caso cómo termina. Pero lo que sí te pedimos, si vos tenés tiempo y ganas, de poder volver a charlar contigo con más frecuencia, porque además de que nos enseñás mucho, creo que hay una profunda afinidad entre lo que en este programa sostenemos hace tantos años y tu pensamiento. Así que desde ya te convoco para una próxima entrevista. Sí, claro. A la brevedad. Desde ya te digo que estoy a disposición. Digamos, yo estoy armando un compendio con algunos pensadores notables que hablan de esto incluso estoy en diálogo con alguno de ellos, y estamos haciendo un convenio para distribuir entre la militancia, porque me sorprende el nivel de ignorancia o de provincialismo de la Argentina, ¿no? Los grandes debates que hay en el mundo acerca de la pospandemia en la Argentina están son inexistentes. Sí. Y tenemos que cambiar eso. Si vos me das una oportunidad, te lo agradeceré. Pero no, la oportunidad te la das vos desde tu militancia, tu coherencia. Así que ya hemos cerrado. Te mando un fuerte abrazo, Jorge Rulli. Gracias. Y bueno, nos continuaremos charlando. Hasta pronto, con más Alfredo, frecuencia. Y hasta pronto, Irene. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad que siempre es un placer escucharte porque nos abrís otras perspectivas que desconocemos. Gracias. Adiós.